50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 29 de marzo. Faltará agua en los hornos. APSA informó que estará realizando tareas de reparación en 146 y 67. Por esta razón, se podrá registrar baja presión o falta de agua en la zona comprendida por las calles 66 a 72 y de 143 a 149. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar el agua hasta que recupere su aspecto habitual. Inauguraron el corredor urbano de 32. El mismo va de 138 a 155, beneficiando a más de 25.000 platenses. Escuchamos a Victoria Tolosa Paz en el acto de inauguración. Que para este barrio de San Carlos, para poder ir hasta el Hospital de Romero, tuvo que venir también la inversión de este gobernador al Fondo de Infraestructura Municipal, más de 500 millones de pesos para hacer la 167 hasta la 520. Un servicio que informa más cerca. Darán talleres de formación en viveros. Será en el Centro de Formación Laboral número 414 de La Plata, con una duración de un cuatrimestre. Se dictarán dos veces por semana. Los contenidos del curso son todos aquellos referidos al manejo de viveros, tanto viveros productores como viveros de venta al público. La floricultura es una de las principales actividades en el cordón productivo de la región, junto con la frutihortícola. El curso apunta a brindar herramientas teóricas, así como vinculación con diferentes experiencias. De esta forma, se brindará información básica introductoria al campo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.